Si estás decidida a marcharte de mi lado, te dejaré partir, aunque yo te siga amando. No puedo permitir que de mi amor te estés siempre burlando. Te dejaré partir, no te veré reír, ni me verás llorando. Con esas mismas ansias que te amé, voy a seguir luchando. Y hasta la última gota de tu amor, de mi alma iré sacando. No vayas a volver, te lo digo por si lo estás pensando, porque voy a ser yo el que se va a reír y tú te irás llorando. Que te amé, voy a seguir luchando. Y hasta la última gota de tu amor, de mi alma iré sacando. No vayas a volver, te lo digo por si lo estás pensando, porque voy a ser yo el que se va a reír y tú te irás llorando.